Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, vale, vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 2015年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás en Música Casual. Estamos retransmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio todos los lunes a partir de la semana pasada, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Luego hay una sesión de Casual Session, por ahora se denomina así la segunda parte. Estamos también retransmitiendo desde Radio Vallecas, Radio Asis, Salamanca, Radio Juventud y en diferido Radio Almaina de Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Hoy estamos dos. Buenas tardes. Está el tráfico muy mal a estas horas. Está el tráfico mal, sí. Por dar el parte del tiempo, ha habido una intempestivas temporales que impiden que Antonio haya llegado a tiempo, pero esperemos que se acerque a estos estudios y a estos micrófonos en breve para contarnos también todo lo que tiene hoy en mente en este Música Casual de dos horas, como bien dice Juan, este nuevo horario de 7 a 9, que no implica que haya cambio de contenidos, aunque también, porque nunca se sabe, pero en cualquier caso, hoy tendremos nuestras secciones habituales y además tenemos un especial preparado de la música y el personaje de Quincy Jones, dedicado a esta persona tan grande de la música. Y aquí está Antonio, como una flecha, una bala ha llegado. Todavía a tiempo, perdón por este retraso. Esta hora anticipada nos está todavía cambiando la manera de pensar. Y aquí veo una ornamentación ya navideña que ya me ha empezado a salir. Qué curioso, ¿no? Granos. Qué curioso, Navidad, ha llegado la Navidad. Es mi cara verde de Grinch. Te vamos a cantar un villancico para no, que se te quiten. No, por ahí acabamos mal. Por ahí puede funcionar. Ni gota. Vamos a hablar de Quincy Jones hoy, este artista que ha hecho tanto por la música y que ha dado tanto a muchos músicos, porque fue uno de los grandes productores de la historia de la música. Además de ser un excelente músico y tener sus propios discos. Vamos a intentar que todo esto lo podamos repasar en una horita y media aproximadamente, porque lo demás, ya sabéis, son las secciones habituales. Ya sabéis que al final terminamos con el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros. Vamos a empezar con un tema brasileño. Tiene que ver con el tema de hoy, porque Quincy Jones tuvo sus devaneos y sus acercamientos a la música brasileña, sí, a la pondremos algo. Y pondremos algo de su disco, lo mostraremos, lo documentaremos bien. Pero en este caso escuchamos a un músico brasileño que se llama Lenin, que tiene una maravilla de canción, Eu Seu Quero Sair Sou. Aquellos que sepan buen portugués, que no me tiren nada a la cabeza. Thank you. você não quer me trancar num quarto escuro. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar a queimar roupa. Vem cá, me deixa fugir. Me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Não demora, eu tô de volta. Tchau. Vai ver se eu tô lá. Já deu minha hora e eu não posso ficar. Tchau. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Tchau. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Hoje eu quero sair só. Hoje eu quero sair só. Hoje eu quero sair. A queima-roupa, não. Vem cá, me deixa fugir. Me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair. Tonight I want to learn all about the secret. read your mind. I know your deepest feelings. I wanna make it right for you. Baby, show me. Let me share the mystery. Oh, come on, come on, come on, come on. Listen to your heart tonight. Come on, come on, come on. Make it all right. Know a melody that we could sing together. I've got the secret key to you, baby. Let's make music harmonizing ecstasy. Come on, come on, come on, come on and sing it to me. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. Come on, come on, come on, come on. Take me with you. Oh, Hemos comenzado este especial de Quincy Jones escuchando un tema llamado The Secret Garden Sweet Seduction Suite, algo así como la suite de la dulce seducción en el jardín secreto. Joder. Pedazo título. Y con Barry White. Y encima con Barry White. White, sí. En este caso estaba Barry White y la otra voz que se oía era la de James Ingram. También estaba Al Beshur, el de Bang, Celia Garrett. Pero todo esto es de un disco que se llamó Back on the Block. Es un disco que hizo Quincy Jones en uno de los momentos así álgidos de su carrera, podemos decir, de más éxito, con un montón de músicos negros. Tenía contactos con muchos músicos y de raza negra principalmente, y bueno, y con todos ellos hizo este disco, pues entre otros, pues la lista aquí es impresionante. Es Aretha Franklin, está Barry White, como hemos dicho, está Michael Jackson en varios temas, bueno, George Benson, tenemos por aquí hasta Naomi Campbell cantando, o sea, os podéis imaginar. Y es un disco que se llama From Q, que era su apodo, With Love, de Q, de Quincy, con amor. Y esto es un poco la introducción que hacemos a este gran músico. Como decíamos en la presentación que hemos hecho, es un artista del que es difícil que en todos los días que nos quedan de vida a cualquiera de nosotros no suene una canción en la que haya estado involucrado. Es muy fuerte decir esto, pero es así, porque además, aparte de trompetista, como decía Antonio, es un magnífico productor, músico, compositor, cantante y director de orquesta, también. Arreglista, director de orquesta. De hecho, ahora en su historia vamos a ver varias de las fases por las que pasó y tuvo muchísimo éxito en todas estas facetas. Era un artista que empezó muy muy joven, con unos, yo creo que 15, 16 años o así. Con, sí, músico. Porque empezó, bueno, nació en una familia que su madre tuvo problemas mentales, que se tuvo que ir con su abuela, y con su abuela, bueno, pues decía que su abuela lo aprovechaba todo, lo que cayese en la olla lo cocinaba, desde, sí, comadrejas a gatos, ratas y lo de que todo. Cayera. Sí, era una época en la que era de una familia muy pobre, y decía también incluso, ¿no?, que él no podía ni ganarse el respeto de los blancos, porque recordemos que esto era una época, bueno, pues a primeros de los años 30 o así, y de los años 30, 40, 50, todas esas décadas de todo el segregacionismo y todo el racismo que había en Estados Unidos, pero tampoco se podía ganar el respeto de los negros que estaban bien posicionados o bien situados socialmente, claro, por ser con esa pobreza en la que vivía, ¿no? Y que la música fue lo único que consiguió igualarle a otro nivel a muchísima gente. De hecho, más que igualarle, yo creo que le superó en muchísimo. Sí, empezó a tocar el piano y, bueno, luego había un artista negro que tocaba la trompeta y le dijo, enséñame algunos temas para tocar, y al final le hizo una canción con 15 años para ese trompetista que le empezó a enseñar. Sí, se llamaba, tengo por aquí el nombre, Sinclair Hates, quien le animó a empezar a tocar. Y luego a partir de ahí también conoció con 14 años también a Ray Charles, cuando tenía Ray Charles 16 años, y comenzaron a trabajar juntos. Y de algún modo él, claro, decía, este tío ciego que le veo cocinar, tocar, cantar, lavarse la ropa, cruzar la calle sin bastón, todo eso, siendo ciego, hacerlo solo, ¿cómo no voy a hacer yo lo mejor que pueda? No voy a dar de mí lo mejor que pueda, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, así de fondo, y contamos algo más. Thank you. Hemos dicho que él empezó como trompetista, pero él, como en realidad empezó a vivir de la música, fue al entrar en la orquesta de un músico de swing y de jazz llamado Lionel Hampton, y esto le llevó a con unos 23 años así realizar una gira por medio mundo, incluyó Sudamérica y Oriente Medio, como le contrataron como director musical y arreglista del gran trompetista Dizzy Gillespie. Y después de todo eso, claro, se vio ya con fuerza y con suficiente conocimiento para montar su propia big band. Y luego hubo un cambio muy importante en su vida, que fue cuando le contrataron como director musical de la discográfica Mercury. O sea, en realidad, con veintipocos años ya empezaba a despuntar por la gran capacidad que tenía de composición, de arreglista y de trabajar con músicos. Entonces, de hecho, fue, creo, de los primeros ejecutivos o primeros profesionales, sí, de raza negra contratados en la industria discográfica americana. Vicepresidente de la Mercury fue. Bueno, vicepresidente cuando llegó, pero no empezaría como vicepresidente. No, ¿no? Pero llegó a ser vicepresidente, ¿no? Y entonces, pues, como tenía también mucho de ser de clase baja, pues entonces daba mucha oportunidad a los músicos negros para que grabasen y tocasen en esa compañía. Contando un poco más de su historia aquí en el sello Mercury, esto le dio la posibilidad de trabajar con grandes artistas como eran en aquella época Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Peggy Lee, Sarah Vaughan, Dinah Washington, también Sammy Davis Jr., otro de los músicos con los que trabajó. Y todo este conocimiento también le animó a componer bandas sonoras. De hecho, hay cuatro, voy a mencionar, que tienen una banda sonora muy, muy impactante, y de alguna de ellas con premios Grammys y con Oscar incluso, que son, bueno, El prestamista, A sangre fría, En el calor de la noche y, por supuesto, El color púrpura, además de haber trabajado también en series de televisión como fue El príncipe de Bel-Air. Fue productor incluso de la serie, pero él también luego tenía mucha participación en lo que eran las bandas sonoras de series. Por ejemplo, recuerdo el show de Bill Cosby, pues también compuso la banda sonora para ello. Y la de Ironside. También, la y Ironside, esta, también, sí, sí, también, sí. Exacto, otra de las series que compuso. Una mirada a la discapacidad. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tema que tenemos aquí en este disco, que se llama Smoke Water Jack, un disco que creo que lo editó en el año 71, el mismo, de las propias ediciones musicales que tiene, y hace un tema del mismo nombre donde lo oímos cantar. Shut down the congregation. You can't talk to a man with a shotgun in his hand. Shotgun! Now Big Jim, the chief, he stood for law and order. call for the guard to come and surround the border. And then from his bulldog mouth, this led the posse south. Came the cry, we got to ride to clean up the streets for our wives and our daughters. You can't talk to quite pleased, 'cause the outlaw had been seized, and on the whole it was a very good year for the undertaker. You know you can't. También Quincy Jones es bastante afamado y reconocido por su dirección de big bands que mantuvo para grabaciones en estudio, aunque raramente para actuaciones en directo. Inició su carrera en este sentido con dos discos de gran impacto en el mundo del jazz, How I Feel About Jazz y Birth of a Band de 1959. Más adelante ya fichó por la Island Records, donde grabó en 1961 Quincy. Influido por conceptos de jazz fusión, editó Walking in Space en el año 69 y Smart Water Jack en 1971, que incluye, entre otros temas, la banda sonora del telefilm Ironside, que hemos comentado antes. En total, compuso la música para 73 películas y recibió, ahí es nada, 80 nominaciones al premio Grammy. A continuación vamos a poner unos temas de un disco que publicó Quincy Jones sobre la bossa nova, y vamos a poner el tema que abre, Soul Bossa Nova. Aquí escuchamos The Rai, un instrumental que hizo Ray Charles. Y como hemos contado antes, es curioso que no trabajaran casi nunca juntos. De hecho, esta es de las pocas muestras de una colaboración entre Quincy Jones y Ray Charles. Y como hemos dicho, se conocieron con casi 15, 16 años y fueron grandes amigos. Pero en cualquier caso, bueno, con Ray Charles luego, es verdad que luego llegará el momento de Ray Charles más adelante en ese tema mítico en el que estuvieron toda la gente que podéis imaginar y que Quincy Jones incluyó en esa grabación, que luego hablaremos. Pero en esta colaboración que hizo con Ray Charles, era una producción en realidad de la discográfica de la Motown, de Ahmet Ertegun y Jerry Wexler en Atlantic, y Quincy Jones le hizo algunos arreglos y les propuso que el primer tema del disco, de Ray, se hiciera este instrumental que está lleno de swing, que muestra un poco esa parte más jazzística de Ray Charles. También gracias a las contribuciones que vimos, ese saxo de David Fathead Newman y el bajista que era Oscar Pettiford Ford. Thank you. a continuación vamos a escuchar un tema que me voy a adelantar a lo que tiene preparado Rafa por ahí. Y vamos a poner de este disco que ha estado antes hablando Rafa, de From Cool With Love. Vamos a poner un tema que arregló. Ha gustado el disco. Hay una oyente diciéndonos que quién suena, qué bueno. Que arregló para Frank Sinatra y con Basie. Con Basie, otro grande. Sí, esa canción se titula The Sound of Your Miles. Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile when you have gone. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. All the lovely things you are to me. How wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now, when I remember spring and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile. Este que suena es Little Richard. Estamos dando bandazos en la historia de Quincy Jones, porque nos hemos ido al año 62. Ahora, después de escuchar esa producción que había hecho con Frank Sinatra y con Count Basie, aquí produjo este tema de Little Richard. Bueno, en realidad el disco, que se llamaba The King of Gospel Singers, y era un disco que a principios de los años 60... pues situaba a Little Richard alejado de esos sonidos del rock and roll que eran muy característicos en él. Little Richard además tuvo un final de carrera muy religioso, y de ahí que empezara a grabar gospel. Y bueno, él dice que la salvación le llegó con Quincy Jones, como dijo al presentación el propio productor Quincy Jones en las notas de presentación del disco. Dijo: fue un verdadero placer trabajar con Little Richard en Nueva York, aunque seguía siendo muy religioso. Me di cuenta de que nunca perdió su sentimiento por el rock y el soul. Y de hecho, Jones ayudó a relucir este Little Richard de antaño en temas como este que escuchamos. Down in my heart, I keep the Sabbath, because it's down in my heart. Down

Ahí está ese Quincy Jones. En esa versión que escuchábamos del What's Going On, un tema de Marvin Gaye, era una versión que hacía Quincy, y escuchábamos a una improvisación de trompeta impresionante. Aparte también estaba él a las voces, cantando, una de las voces principales. Esa música también le llevaba a hacer otras versiones como esta, que es otro clásico del que suena, In the Summertime. Este tema que escuchábamos, esta versión del Summer in the City, es una versión que se incluye en un disco de Quincy Jones del 73, el You've Got It Bad Girl. Lo tienes mal, chica, algo así. Es la traducción oficial que hacemos aquí hoy. Y es una versión que ha sido sampleada, lo estábamos leyendo aquí, por muchos artistas, tantos como 87 en total. Eso dice un dato que tenemos aquí. El título del disco es una canción escrita por Stevie Wonder, un músico con quien también ha colaborado mucho Quincy Jones, entre producciones y composiciones como esta de este disco. Y de hecho, aquí, cómo no, le hizo a Stevie Quincy, los tratamos aquí ya como si fuéramos amigos suyos, esta versión del clásico Superstition. Writings on the wall. in my throat, baby. Broke the looking glass. 7 years of bad luck. The good things in your past. Ahí está esa descarga de esta versión acá de Superstition. Además, no hemos dicho todo completo, la cantaban Bill Withers con también el propio Stevie Wonder. ¿Billy Preston? Y Billy Preston, no me acordaba yo de Billy Preston. Temazo como yo, que escuchábamos. Y en este repaso que estamos dando a estos discos, un poquito más del 71, del 73, volvemos al Smackwater Jack, donde hace una divertida canción, la sintonía de entrada, yo creo, o de salida, o no lo sé de dónde, del show de Bill Cosby, de la televisión. Colega también. Yeah! Como ya sabéis, Quincy Jones estuvo muchos años siendo el director musical del Festival de Montreux de Francia. Y en este festival, pues llevó a Miles Davis un año, tres meses antes que Miles Davis muriese, porque además estaba muy enfermo, y le dijo que tocase en este festival de jazz, donde se grabó ese disco que vamos a poner a continuación. Y bueno, pues era de una selección de canciones del Sketcher of Spain, que fue el disco que grabó con Gil Evans al piano, y lo recrearon en este festival de jazz. Vamos a poner este Maids of Cádiz, que es Criadas de Cádiz, y vamos a poner este tema de Miles Davis. Impresionante momento de trompeta de Miles Davis ahí con ese amparo de Quincy Jones. En este caso, como invitado, le llevó, yo creo que un músico que tuvo algo muy especial, y fue el trato con otros artistas con los que trabajó, y eso le hizo ganarse muchísima gente y ser muy, muy creativo, ¿no? Y muy productivo, y sacar también de cada artista lo mejor de cantantes y de músicos. Vamos a seguir escuchando otras, en este caso creo que son también producciones en las que estuvo involucrado, contando un poco más de la vida de este hombre que se ha ido a los 91 años. Y después de escribir una biografía donde él contó hace bastantes años que quería que le despidieran con amabilidad, tenemos aquí algo que decía en su autobiografía que se llama Q. He vivido la vida intensamente como quienes me precedieron y tuvieron a bien guiarme hasta aquí, enseñándome a abordar la creatividad con modestia y a responder al éxito con donaire. Tenían estilo, dignidad y orgullo. Vivieron y amaron con la misma furia con la que tocaron. Eso es lo único que he querido siempre. Ese ha sido mi sueño. Pues ahí está lo que decía Quincy Jones. De los temas que Quincy Jones dijo que quería que sonase cuando él ya no estuviese aquí, vamos a poner un tema. ¿Su funeral? Su funeral, sí. Aretha Franklin, Somewhere, que es una canción que hizo con Aretha Franklin. Place for us somewhere. There is a place for us, peace and quiet and open air. It waits for us somewhere. Pusiéramos, no tendríamos programas para hablar y escuchar a Quincy Jones. O sea, que lo mejor va a ser ir acabando por hoy, porque posiblemente hagamos alguno especial más de este gran músico que se fue hace un mes y vivió mucho, 91 años, como bien decía Antonio ahora. Claro, desde la última fecha que tenemos, pero vamos a. Ha seguido trabajando poco estos últimos años. Día de 2001. Pues estamos muriendo en 2024, hay 23 sí, sí, años ahí que están como bueno, todavía, hay que escribir sobre ellos. Se ha dedicado a la familia, pero ha editado cosas, ¿eh? Sí, y también sí, discos sí, sí. Y ha seguido trabajando. Y en cualquier caso, es toda esta rivalidad que se dice que había entre los músicos y tal, no era en su caso. Con Michael Jackson intentaron crear cierta rivalidad y de hecho él decía, he trabajado con Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole, Billie Holiday, Aretha Franklin, Ray Charles... ¿Cómo voy a sentir celos de Michael Jackson habiendo tenido a todos estos músicos delante de mí? O sea, si es que son los más grandes, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, un gran músico. Vamos a escuchar precisamente una canción de Michael Jackson, que nos cuenta algo Juanpe de aquí, de ese tema, que lo tiene ahí, un poco de lo que significó ese trabajo, el primer trabajo, ¿no?, que hizo con Quincy Jones. Sí, antes de Off the Wall, tanto John como Michael Jackson pues eran unos artistas ya famosos y con bastante dinero. En 1979 la música de disco se enfrentaba a una reacción equivalente que incluía la quema masiva de discos, y Off the Wall demostró que el estilo podía reducirse, despojarse de su extravagancia y renacer. Y aquí tenemos el primer tema que grabó con Michael Jackson. Don't stop till you get it. Get enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like esta vez, Don't stop until you get enough, o algo así. No pares hasta que tengas suficiente. Y eso es lo que hizo Michael Jackson. Empezó por aquí y luego mira. no era su, era su primer disco en solitario este. Y de, bueno, de todas estas colaboraciones salió algo, una de las mayores producciones que hizo Quincy Jones fue el, la canción que se juntaron una grabación de estas histórica, por un lado, y luego por otro lado para recaudar dinero para el hambre en África, el, sí, se llamó USA for Africa, y ahí grabaron un tema que fue el We Are the World, Somos el Mundo, We Are the Children. Un disco que fue, recomendamos ver un documental por ahí, es muy larga la historia y de cómo lo consiguieron hacer, principalmente entre Quincy Jones y luego Lionel, que fue el que llamó a Lionel Richie, y Michael Jackson, tal, se juntaron un poco, faltaba, pum, viene este, el otro, pum. Es muy largo de contar y hoy no lo vamos a contar, no hay tiempo. De hecho, vamos a dejar un poquito la canción y la podéis escuchar tranquilamente en casa. Lo que sí os vamos a contar es una pequeña anécdota, porque esta se la voy a dedicar a mi vecino Esteban, que participa también a veces en la Casual Orquestra, y cuando nos juntamos allí en el bloque para cantar, él, sin saber inglés, se hace todo el tema con la guitarra y con las diferentes voces imitando de todos los que participan, o sea, la hostia, Esteban. Ahí lo dejamos. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter day, so let's start giving. Nuestro disco del mes, como nos pilló un poco de sopetón el mes pasado, de vacaciones y de asueto, el mes pasado y este mes hemos hecho un disco del mes doble, porque un artista lo ha sacado así. Amparo Sánchez, Ritual Sonoro, y también con Amparanoia y artista del gremio, que se llama... Fanfarrio. Tres veces. Es un juego que nos ha hecho Amparo, Amparanoia, porque ella tiene esa doble dualidad musical, es Amparanoia, que es esa música más viva, más rítmica, más marchosa, y luego esa versión de Amparo Sánchez, en la que da otra visión un poco más pausada y más bucólica, más alma de cantaora, como ella dice. Y antes que Amparo Sánchez, Jos Martín cantaba aquello de fan, fan, fan, oh baby. Sí, sí, pero eso con la fan, fan, en la misma farria. La misma fanfarria. La fanfarria lleva mucho tiempo. Sí, ya, bueno, pero no el fanfarria. El fanfarria es otra cosa. Vamos con Amparo Sánchez, Amparanoia. Vamos a escuchar en primer lugar La Balanza, que pertenece a Fanfanfarria, con los artistas del gremio. Y luego, casi del tirón, podemos escuchar también la canción del disco de Amparo Sánchez, de ese Ritual Sonoro, que es un disco que ha hecho con dos músicos, Rally Barrio Nuevo y Willy Fuego, con quien ha hecho así una versión acústica de muchos de sus temas clásicos. Este tema de Vieja Pasión lo hizo en el disco de Alma de Cantadora. Bueno, pues aquí vamos, La Balanza de Amparanoia y luego Vieja Pasión de Amparo Sánchez. Solución en mi balanza, gana lo bueno. Tengo amor, tengo la solución en mi balanza, gana lo bueno. Deja que te cuente, en estos años sé que estaba protegida. Cosas pasaron, ningún daño no podían. Estaba bendecida. El ángel que me guarda, mi ancestra y mi santa, velaban mi día, mi noche, mi calma. Insomnio, desvelo, la paz de mi alma. Primero de enero, con la cabeza partida, 12 puntos me salvaron la vía. Podía haberme ido, pero no era mi día. El angelito a mi vera me decía, párate de una vez, hija mía. El angelito a mi vera me decía, párate, hija mía. Mucha carretera, área de servicio, restaurante y catering frío. Pasillo de hoteles sombrío, muchas noches, mucho vicio. Por de peña perro veo olivo y montaña, la marcha Manzanares, salida Plaza España. Playlist de corrido mexicano, mil litros de café americano. Dando amor, tengo la solución en mi balanza, gana lo bueno. Dando amor, tengo la solución en mi balanza, gana lo bueno. En mi balanza, gana lo bueno. De lo malo siempre aprendo. Qué remedio es un tiempo tan corto esta vida. Que mantengo la mirada en lo que no me contamina. La gente buena sola se me arrima. La gente mala, ella sola se elimina. Si lo pienso bien, siempre estuve bendecida. Lo que pasa es que no me lo creía. A veces me he sentido sobrepasada. Gente anónima jurando que me amaba. No se me ha subido, no me lo creía. Bajo del escenario y me voy con lo mío. Me dijeron que, me negaron que, me cerraron puertas, me copiaron, me harté. Solo yo sé lo que tengo en mi ser. Solo yo lo sé y no lo puedes entender. Bandas, cantantes y estrellas lucían. Tendencias y modas que desaparecían. Pa' cientos, pa' miles, la gente lo vacila. Pongo la fiesta pa' arriba. Aunque está feo que yo lo diga. Aunque no haya llenado el Wisin todavía. Pero mira, a lo mejor algún día, algún día. Que me impulsa a seguir, por más que me condene el mundo, yo no pienso cambiar el rumbo, soy así. Todo el dolor me sirvió de canción, casi morí en un mar profundo, el universo era está tan turbio y tan hostil. Vieja pasión aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo. Un cimarrón en un palenque urbano. Es así, es así. De canción, casi morí en un mar profundo. El universo era tan turbio y tan hostil. Vieja pasión aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo. Un cimarrón en un palenque urbano. Es así, es así. Traté de crecerme, traté, intenté una vez y otra vez. Traté de crecerme, traté, intenté una vez y otra vez. Hola a todos, soy Zenet. Un saludo grandísimo a toda la gente que sigue a Música Casual de Radio Vallecas de 9 a 10. Os lo aconsejo, no os vais a arrepentir. Hasta siempre. Déjame esta noche escucharte un poquito. Estos acordes, como siempre, cada semana, son los que nos traen esos guiños al pasado, en el que principalmente nos interesa, por propio interés musical, felicitar a quien cumpla años, que muchas veces son personas muy, muy, muy mayores, ya no cumplen los 70 y algunos los 80, como es el caso hoy de los dos que tenemos para felicitar vivos, uno con 78 y otro con 75 años. El primero de ellos, el más mayor, vamos a darle aquí el privilegio, es Benny Andersson, sueco, es integrante del grupo ABBA y que desde 2001 está al frente de Benny Andersson's Orchestra, una banda de 16 músicos que tiene ya 5 álbumes de estudio y éxitos permanentes en Suecia, como este You're My Man, que hoy vamos a escuchar, puede que entero o ya veremos. Never seen you quite so low. You sit for hours on end, all stern faced and quiet. It's breaking my heart. Well, I won't buy him. His times are hard, and don't we know it? But we'll get through it, you and I. I wish to. Y algo menor, pero 75 años, que ahí también es tela, Billy Gibbons, guitarrista americano, cantante y líder del gran grupo ZZ Top, y sin duda uno de los personajes más influyentes del rock, no solamente por su estética, sino por su música. ¿Quién no ha ido a los riffs de La Grange, ese burdel de Texas, o The Best Little Warehouse? En directo en el Luna Park de Buenos Aires. Rumors spread around that Texas town, I bet check outside the range, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that room out on the range. They got a lot of nice feel there. Time, ever to do it yourself in. esta sección de acontecimientos del tal día como hoy, una canción que se estrenó en 1966, que ha sido interpretada por cantidad de artistas, que incluso ya es un estándar del género, pero la Jimi Hendrix Experience fue la que la estrenó en 1966, aunque posiblemente están pidiendo muchas manos. Es una versión. Es una versión de una anterior. Aquí, ¿no? Y todo el mundo quiere decirlo. Te lo vamos a rebatir rápidamente. Espera. Que es que esta vez no había tomado más notas que Leo, Jimi Hendrix, 1966, Hey Jude. No más. Con lo cual, todo lo que yo diga puede ser invento del momento. Así que me disculpo por los errores. Yo creo que es una versión de un tema tradicional, lo que pasa que la forma de hacerlo de Jimi Hendrix fue muy especial, y de hecho la versión de Jimi Hendrix superior. No sé si decir que es insuperable, pero podría ser. Sí, pero la verdad es que sí hay muchísimas versiones. Los Birds, hasta Deep Purple la ha hecho. Ya me olía yo que un estándar significa eso. Pues aquí estamos con el tema de Jimi Hendrix que tantas veces también hemos escuchado. Hey Joe. En directo en el Teatro Olympia en París. Haciendo esas intersecciones entre el tal día como hoy y el especial que hoy sabéis que versa sobre Quincy Jones, que murió en el año 2024, que es este, me parece que hace un mes y medio. Sí. En noviembre, ¿no? Sí, el 4 de noviembre. Noviembre. Bien, pues nació en 1933, con lo cual ha muerto con 91 años, así que larga vida a este trompetista. Concretamente el 16 de diciembre de 2019, y aquí es donde enganchamos con el tal día como hoy, 5 años antes de su muerte, se celebró en París el musical Celebration Paris, que dio origen al documental dirigido por Samuel Thibaut, mezcla única de actuaciones en vivo y entrevistas que transporta un viaje emocional y musical a París. Estamos ya llegando al final del programa y esta es la sintonía del Más de lo Mismo. como siempre, un par de horas musicales muy disfrutadas hoy en este especial a Quincy Jones, y nos vamos con la canción que habéis elegido vosotras y vosotros para terminar el programa. Que la elegíais entre tres grupos que en el nombre de ellos tuviesen la palabra Asia y luego ya que cantaran sobre el continente que les diera la gana. En tercer lugar se quedó Asian Kung Fu Generation con algo que no ha sucedido nunca en el programa. No sé decir el título de la canción porque siempre lo he visto en grafía japonesa, así que con una canción en japonés, con el 20%. Asian Dub Foundation con Fortress Europe con el 21% quedó en segundo lugar, y una que parecía a priori la clara vencedora venció, que ese es el Hit of the Moment de Asia con casi el 60% de los votos. Este fue en abril de 1982 el primer sencillo del álbum debut de Asia, banda británica de rock progresivo. Hit of the Moment llegó al número uno en las listas de Estados Unidos, mucho más que lo que alcanzó en Gran Bretaña. Por cierto, la mayoría de los 13 álbumes de Asia son de una sola palabra, en la que la mitad empiezan por A, como por ejemplo Asia, Alfa, Astra, Aqua, Arena y Aura, y por mi parte hasta el próximo lunes, que seguiremos con haciendo radio de 7 a 9. Besos, abrazos, repartidlos. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene, buena semana y buena música. Date quieto ya. Y ahora estrenamos las Casual Sessions con una sesión de swing de aquí y de allí. Una hora hasta las 10 de la noche. Que te pare. Date quieto ya.